yo le espero, llegará. No como el tuyo, ni se compra con dinero. Amor falso yo no quiero, vete ya. Amor sincero quiero yo, amor sincero de verdad. Y no hay mujer como ese que tú me das. Amor sincero quiero yo, amor sincero de verdad. Aquí lo espero, sé que pronto llegar. Yo no quiero pequeña. Amor sincero quiero yo, amor sincero de verdad. No embustero que me sé que tú me das. Amor sincero quiero yo, amor sincero de verdad. Aquí lo espero, sé que pronto llegará. Y sigue, sigue, sigue, sigue. ¿Cómo se ve, compadre? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba de la Semana de Jesús, compadre! Parece brujería.